entrada triunfal a Jerusalén cumple lo predicho por el profeta Zacarías en la antigüedad. Esta entrada, en medio de las aclamaciones de la multitud, era una prerrogativa real. Cristo era rey, Cristo es rey. Nos amplía el tema el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Nuevamente consideramos la vida de Jesucristo, de nuestro libro de estudio por el mismo nombre. Estamos en la lección número 16, considerando específicamente la vida y el ministerio de Cristo en la ciudad de Jerusalén, casi en las últimas semanas de su vida terrenal. Desde Betania, el Señor se dirige a Jerusalén y entra a la ciudad en medio de aclamaciones y hosanas de bienvenida. Este suceso de la vida de nuestro Maestro no tuvo lugar porque Cristo quería sentirse importante entre el pueblo o que le aclamaran y le coronaran rey. Tampoco tuvo lugar porque quería congraciarse con sus discípulos, quienes quizá deseaban que su Maestro inmediatamente estableciera su reino. No, tuvo lugar la entrada triunfal, querido oyente, porque era necesario que se cumplieran las profecías del profeta Zacarías, y también porque Cristo era, en realidad, rey, y era su prerrogativa real aceptar dichas aclamaciones. Ahora bien, describiremos un poco los antecedentes y las circunstancias de esta entrada triunfal. Estaremos tomando nuestras notas del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, como también Lucas 19. Sabemos que el Señor Jesús había enviado a dos de los apóstoles, posiblemente a Pedro y a Juan, a la población de Betfagé, para traer de ahí un pollino sobre el cual nadie jamás había montado. Pero vemos de esto que el Señor Jesús es el dueño de todo, y que Él podía hacer uso de lo que necesitaba para sus propósitos. El Señor Jesús entró a la ciudad sentado sobre el pollino en medio de aclamaciones y de hosanas. Y es bien interesante notar, estimado estudiante, que las palabras usadas en esta aclamación se encuentran también en el Salmo número 118 y forman estas palabras parte del cántico que se entonaba en las fiestas solemnes de los judíos, cuando el pueblo salía a dar la bienvenida a los peregrinos. La palabra hosana quiere decir lo siguiente. Tome nota, porque esto es bien importante. La palabra hosana quiere decir, oh Jehová, salva ahora. Estas palabras las encontramos en el Salmo 118, verso 25. Además, queremos aquí decir, amable oyente, de que Jesucristo entró montado sobre un pollino en vez de montar sobre un caballo. Esto significa paz según la costumbre oriental, puesto que solo los embajadores de paz hacían su entrada de esta manera. Esto nos dice Isaías 9:6 y Zacarías 9:6 también. Al ver esta gran bienvenida que dieron al Señor, los fariseos, los enemigos implacables de Jesús, muy enojados dijeron lo siguiente: he aquí, el mundo se va tras él. E insistieron para que reprendiera a los entusiasmados ciudadanos. Pero Cristo contestó diciendo lo que encontramos en Lucas 19, verso 40. Lucas 19, 40 dice así: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Es interesante también notar otro hecho importante, y este fue cuando, yendo por el camino, llegaron al Monte de los Olivos, desde donde se podía ver toda la ciudad de Jerusalén, y el Señor Jesucristo, llorando a voz en cuello, expresó su gran tristeza diciendo: no conociste el tiempo de tu visitación. Pocos años después, la profecía de Cristo se cumplió al pie de la letra, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en manos de los romanos bajo el mando de Tito en el año 70 después de Cristo. Una vez que el Señor Jesucristo hubo entrado en la ciudad, se dirigió al templo y toda la ciudad estaba atónita al ver este espectáculo. Sabemos que la Biblia nos dice que en el templo los niños alzaban la voz para aclamarle. Y cuando las autoridades eclesiásticas le reprendieron, Cristo citó el Salmo capítulo 8, verso 2, defendiendo la actitud encomiable de los niños. Salmo 8, 2 dice así: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Después de todo esto, sabemos que Cristo y los suyos volvieron a Betania, llegando probablemente a la casa de Lázaro. Otro de los acontecimientos durante la estancia del ministerio de Cristo fue el hecho de la higuera seca y la segunda visitación al templo, en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19. Después de haber pasado la noche en Betania, la Biblia nos enseña que el lunes, muy de mañana, salieron de nuevo rumbo a Jerusalén. Y en el camino, Jesús tuvo hambre y se acercó a una higuera para comer del fruto de ella. Pero al ver que no tenía fruto, maldijo a la higuera, de manera que ésta se secó. No es que hizo esto en un arrebato de ira, sino que quiso aprovechar la oportunidad para enseñarles a sus discípulos una lección muy importante, de la cual nosotros también podemos aprender. Figurativamente podemos decir que la higuera era un hipócrita, pues parecía que tenía fruto cuando en realidad era estéril. Por consiguiente, no merecía seguir en la tierra. El castigo que recibió sirve como una solemne amonestación para todos nosotros, querido oyente, tanto para la nación judía como para cada persona el día de hoy. La lección es que debemos ser sinceros y no hipócritas. Después de este incidente, sabemos que Cristo fue y entró en el templo de Jerusalén y se repitió la escena que antes ya hemos considerado en la lección número 6. Pero no cabe la menor duda de que Cristo limpió en dos ocasiones el templo. Y esto lo podemos ver si comparamos las dos porciones, esta y la que encontramos en Juan capítulo 2, verso 13 hasta el verso 23. Después de este acontecimiento en el templo, el Señor Jesucristo volvió otra vez a Betania. Y al día siguiente, el día martes, cuando regresaban a Jerusalén, los discípulos se sorprendieron al ver a la higuera completamente seca. El Señor aprovechó esta oportunidad para enseñarles que la fe puede hacer mayores milagros que este. Es algo difícil quizás de realizar, pero la Biblia claramente enseña esto. Bien, ahora vayamos a la visita de los griegos que se encuentra en Juan capítulo 12, verso 20 al verso 50. Esto ocurrió durante el ministerio de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Según nos narra Juan, unos griegos vinieron a conocer al Señor Jesucristo. Y parece que ellos eran prosélitos judíos, es decir, eran gentiles que se habían sometido a los ritos ceremoniales de los judíos, razón por la cual habían venido para estar presentes en la fiesta judía. Estos le pidieron a Felipe, quien tenía un nombre griego, que les pusiera en contacto con Jesús. Al oír esto, el Señor alzó su voz y dio un discurso sumamente emocionante y lleno de gran significado. Alguien ha llamado a esta escena el pequeño Getsemaní. Pero parece que la petición de los griegos hizo resaltar en la mente de Cristo el hecho de que su hora ya había llegado. Él había venido para salvar a todos cuantos creyeran en él, pero para estos griegos que estaban alejados de la nación de Israel y eran extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, era imprescindible que el Hijo del Hombre muriera, vertiendo su sangre preciosa, porque sólo así los que estaban alejados podían ser hechos cercanos por la sangre de Cristo. De modo que el deseo de los griegos, querido oyente, hizo evidente la necesidad absoluta de que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Frente a todo esto, sabemos que Cristo se retrajo momentáneamente queriendo librarse de esa hora negra y cruel, pero inmediatamente recordó que Él había venido precisamente para dar su vida en rescate por muchos. Enseguida también vemos que vino una voz del cielo que decía que en Él el nombre de Dios sería glorificado. Cuando la gente murmuró, Cristo les contestó diciendo que en la cruz Él sería glorificado. Y aunque ellos todavía no lo entendían, Él les dijo que había venido para ser la luz en medio de un mundo de tinieblas y de oscuridad. Posteriormente sabemos que Cristo habló acerca de lo que es creer y de la incredulidad. Según el verso 37, la incredulidad no es lógica. Cierto es que fue profetizada y que es resultado de tener los ojos cegados, pero con todo, siempre han habido los que creen y los que creerán. Finalmente, vemos de todo esto que Cristo apeló a que crean en el que le habían enviado. Haciendo resaltar el hecho de que el que no cree será condenado por la misma palabra que ha escuchado. Bien, otro de los acontecimientos del ministerio de Jesús en la ciudad de Jerusalén, a final de su ministerio, fue el hecho de que Cristo se enfrentó con el Sanedrín. Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 20 registran este evento. Habiendo llegado a Jerusalén después de haberles enseñado a sus discípulos en el camino desde Betania, el Señor Jesucristo entró al templo para enseñar. La costumbre de los maestros o rabís era caminar en los pórticos del templo enseñando a sus discípulos, y Cristo siguió también esta costumbre. Enseguida vinieron los del Sanedrín para interrogarle, pues era su función indagar acerca de cualquiera que se proponía enseñar con autoridad en el templo. Aquí, querido oyente, tenemos que decir que no hay que pensar que Cristo trató de esquivar la interpretación cuando Él también les hizo una pregunta, la cual era una contestación clara y adecuada, puesto que Juan era el que había testificado en cuanto a la autoridad de Cristo. Como ellos se dieron cuenta de que su astucia y maldad había sido descubierta, no quisieron contestarle, de manera que tampoco Cristo les contestó, y más bien les contó una serie de tres parábolas: la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de las bodas del rey. No es difícil de todo esto entender la interpretación entonces de todas estas parábolas. En forma general, diremos que Jesucristo estaba hablando de los privilegios que se les había dado a todos los judíos, pero que ellos no quisieron aceptar, por lo que dichos privilegios e invitación se hizo extensible a otros, a los gentiles, los cuales sí hicieron caso y, por ende, participaron de los beneficios del reino. La interpretación de la parte de la parábola que habla del vestido de boda puede entenderse mejor si tenemos en cuenta que aquel hombre entró a las bodas por pura gracia, pero que sin embargo era necesario que se ciñese a los reglamentos ya establecidos. Estaremos estudiando más de la vida de Jesucristo, especialmente su ministerio, en sus últimas semanas en la ciudad de Jerusalén. Le espero. Fue grande la oportunidad que se les ofreció a los judíos, pero estos no quisieron ni la oportunidad ni la invitación. Permita el Señor darnos un corazón tierno y abierto a sus enseñanzas. Gracias por su compañía. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.